Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Y hoy comienza esta nueva temporada de radio y ya van 13 años. En primer lugar, pediros disculpas si cometemos algún fallo técnico porque llevamos 2 meses sin emitir y además estamos en obras, digamos, ¿no? Pintando y demás la radio y estamos en condiciones que no son óptimas, ¿no? Nos faltan aquí cascos y demás, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible y siempre improvisando y dinamizando con lo que tenemos. En todo caso, para estas 2 horas de emisión en directo, os hemos traído un montón de noticias. Hoy va a ser un programa un poquito especial, este domingo, 1 de septiembre, pues bueno, porque hace 2 meses que no emitimos, porque queremos presentaros un poco lo que va a ser la nueva temporada de radio y porque, bueno, pues ha habido 2 meses de verano y tenemos, la verdad, bastantes ganas de contaros algunas cosas. Vamos a comenzar precisamente así, ¿no? Haremos una pequeñita presentación a modo de editorial y, bueno, pues repasaremos algunas cositas que han dado de sí en este verano. Luego nos van a visitar, ya están aquí, algunas de las colaboradoras de las personas que van a dinamizar algunas secciones en La Enredadera esta temporada. Algunas ya las conocéis, tenemos por aquí pues a Pum, a Melgares, Daniel Rabana, que ya lo habéis escuchado, está Paco Iturbe, hoy Cuca, por ejemplo, no puede venir, Lourdes tampoco, que nos ha dicho que está en un atasco la vuelta de las vacaciones, Mario lo tendremos al otro lado del teléfono, que esta será una novedad, y bueno, Pati, Pepa, Nacho, como de costumbre, pues os presentaremos algunos contenidos que repetimos de cursos anteriores, por así llamarlos, y cositas nuevas que os hemos traído. Pero además, como lo que son las noticias, el verano también tiene sus noticias, hablaremos con algunas personas sobre algunos temas que creemos que han sido importantes en estos meses. Vamos a comenzar charlando con Aitor. Aitor es uno de los portavoces de una plataforma que se ha creado que se llama El Bergantes No Se Toca, un río aragonés que está amenazado por una infraestructura hidráulica que no desea la gente de la zona. Luego nos iremos hasta Extremadura. Allí Paca Blanco, una histórica del movimiento ecologista, nos va a introducir al tema antinuclear. ¿Por qué? Porque ya sabéis que este verano pues el gobierno del Partido Popular, con esta aplastante y nunca mejor dicho mayoría, pues quiere imponer pues el final de las renovables, ¿no? Prácticamente, ¿no? A nivel legislativo y lógicamente pues para beneficiar al oligopolio eléctrico, ¿no? Y a las nucleares. Pues bueno, Paca nos introducirá a estos temas. Luego, si podemos, charlaremos con Juanita, que es la madre de Libardo, un niño que falleció hace justo un año en el centro de menores Juslibol de Zaragoza. Ayer tuvo lugar una jornada contra los centros de menores en Zaragoza y queríamos dar voz a esta madre y recordar el caso de su niño, de Libardo, y solidarizarnos pues con ella y con su gente. Luego viajaremos hasta un pueblo de Albacete, donde se ha celebrado este fin de semana el tercer encuentro de rurales enredadas, y allí charlaremos con Charo, que es una de las personas que ha estado allí todo el fin de semana. Y además de estos que os hablan, Nacho y Pati, os hablaremos también de la ecomarcha que tuvo lugar durante el mes de julio por tierras murcianas y extremeñas, si no me equivoco. No, hombre, de Murcia a Extremadura no fuimos, ¿eh? Murcia, Valencia, Albacete y Cuenca. ¿Ves cómo teníamos que hablar de esto? Que Extremadura está muy lejos. Y si es que yo tengo que ir más a la escuelita. Yo sí que me fui a la escuelita zapatista, bueno, no es que me fuese a Chiapas, pero sí que durante la semana del 12 al 16 de agosto asistimos en Zaragoza a la escuelita zapatista y os explicaremos algunas cosas que allí aprendimos. Y en la última parte del programa os vamos a leer un montón de sugerencias que hemos recibido a través del correo electrónico, del Facebook y sobre todo del blog laenredadera.noblezabaturra.org para enredar entre todas este programa de radio. Os hicimos una propuesta hace 2 o 3 semanas y la verdad que un montón de personas la habéis recogido y habéis puesto comentarios con propuestas. Pues bueno, vamos a comentar porque la verdad es que estamos muy contentas de la gente que tenemos a nuestro alrededor y la gente que escucháis o formáis parte de La Enredadera porque, bueno, habéis escrito cosas súper bonitas. Y en el apartado musical vamos a escuchar lo nuevo de Crudo Pimiento, Pony Bravo, Doctor Calypso, Riot Propaganda, Satán Mineons, Manu Haller o Tashkenti, entre otros grupos. Os recordamos que durante estas 2 horas de emisión en directo puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-1398. Y a lo largo de la semana puedes entrar en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, o escribirnos un correo a laenredadera@nodo50.org. O al apartado 6032 50080 de Zaragoza. Aquí estamos en directo todos los domingos en Radio Topo en el 101.8 del FM y nos puedes llamar al teléfono 976 29 13 98. También nos repiten aquí en esta emisora los lunes a las 12 de la mañana y a lo largo de la semana hasta 14 radios libres en principio nos remiten en distintos horarios. Radio Chicharra de Teruel, Radio Chabolo de Zaragoza, Radio Activa de Alcoy y Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina de Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo en Getafe, Madrid, FM Radio de Écija, Sevilla, La Voz del Budi en la Isla Mapuche de Yepo, en Chile, y también en la radio online de A las Barricadas. Así que, sin más, comienza esta primera enredadera del curso 2013-2014. ¡Este alcalde nos toca las pelotas! ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? ¿Oh, sí? ¡Oh, bien! Escucha La Enredadera todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblesabatura.org y en las radios libres que nos remiten. ¿Se dice así? Oh yeah. Vamos a comenzar anunciándoos una rifa, un premio que vamos a dar a las oyentesas, a los oyentes de La Enredadera. ¿Quieres ganar un abono más acampada gratis para todo el festival Slap, que va a tener lugar en Zaragoza el fin de semana del 13, 14 y 15 de septiembre? Bueno, pues si te apetece ir al Slap e ir gratis todo el fin de semana, solo te pedimos que entres en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org y nos dejes un comentario. Solo te pedimos que escribas un microrelato de no más de 150 palabras que tenga como tema el festival Slap. Así de amplio, ¿no? Con todo lo que te inspiren, las propuestas musicales, los grupos invitados, el ambiente, lo que quieras. Entre todos los microrelatos que recibamos antes del domingo que viene, del 8 de septiembre, os regalaremos un abono más acampada gratis para todo el Slap Festival. El próximo domingo en La Enredadera estaremos con Víctor, uno de los principales organizadores del Slap. También charlaremos con Crudo Pimiento, Pony Bravo, algunas de las bandas que tocan, y os diremos la persona que gana. Así que entra en el blog laenredadera.noblezabaturra.org y desde ya escríbete un microrelato de no más de 150 palabras. Venga, y después de escuchar un poquito a Django Reinhardt, Lee Perry, como no, la sintonía del Comando Cucaracha, que nos acompañará esta temporada alterna con la otra sintonía que tenemos de Diego Escusol, os vamos a poner otra de Doctor Calypso, que ya nos acompañó en el programa anterior en Escándalo en las Ondas, un referente del reggae y del ska en los países catalans, desde 1989 ya con 11 discos grabados, y bueno, pues la representando un poco la punta de lanza, ¿no?, del movimiento musical, cultural y político del ska, ¿no?, que incide en el antirracismo, el antifascismo y la solidaridad. Bueno, pues en 2013 han editado Sempre en Davant, Siempre Adelante, con Propaganda Pelfet, como han hecho en discos anteriores, y os vamos a dejar con la canción Live Together, Vivir Juntas, cuyo videoclip está grabado por Joan Riera, y bueno, lo grabaron este verano en Barcelona y en la Sala Apolo, y lo podéis ver en internet, que es así muy, muy alegre, muy majete, y bueno, desde aquí deseamos ver muy pronto a Doctor Calypso en directo, porque bueno, la verdad que es un grupazo que nos encanta. Os dejamos con Live Together. Thank you. can we live together? Oh, it's alright. Cause you and me makes one. Enredadera. ¿Nos ayudas? Déjanos tus comentarios en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Comparte tus opiniones e iniciativas. Y participa en las propuestas que te lanzamos. Decíamos, un septiembre más, comenzamos esta nueva temporada de radio. Hoy domingo, 1 de septiembre de 2013, volvemos a las ondas tras dos meses sin emisión. Luego os contamos algunas otras faenas en las que hemos estado en estos meses de julio y agosto. Volvemos a Radio Topo porque aún tenemos mucho que compartir. Nosotras, las personas que dinamizamos la enredadera, nuestra cada vez más amplia red de colaboradores y, por supuesto, las personas y colectivos que cada domingo iremos invitando para que nos cuenten sus inquietudes, sus propuestas y sus luchas. Seguimos en las radios libres porque este es nuestro espacio para la comunicación. Poner en común requiere que lo hagamos en igualdad de oportunidades. No somos más ni mejores por estar a este lado de los micrófonos. Cualquiera puede hacer radio, si le echas ganas y tienes algo que compartir. Por eso nos gustan las radios libres, porque somos unas más, contigo, con ellas, con todas, para seguir aprendiendo juntas y luchando unidas hacia un mundo mejor. Para demostrar lo que somos y sacar partido a este espacio de libertad que es Radio Topo, en esta temporada nos hemos propuesto al menos dos retos, así para empezar. Queremos que intervengáis más en la enredadera, que nos llaméis, que nos escribáis, que entréis en el directo para decir algo, que nos mandéis comentarios con propuestas. Esta interacción nos permite que nos den muchas alegrías. Por eso también os pedimos que estéis atentas a cuanto os sugerimos cada domingo y que no perdáis, por supuesto, la oportunidad de poner vuestro granito de arena. Y también queremos aprovechar la magia de la radio para desatar nuestra imaginación y dejar volar nuestra creatividad. Si la vida nos lo permite, trataremos de mejorar técnicamente para que nos escuchemos mejor, para que nuestro mensaje llegue con más nitidez, más claridad, más énfasis. Nosotras no esperamos una mejora económica, creemos que no va a llegar. Y si los índices capitalistas mejoraran, lo harán para beneficiar a unos pocos, los que más tienen, los que manejan el cotarro, los que nos imponen sus formas de destruir el mundo. Esto no es una crisis, es una descomunal estafa. Afortunadamente, no todo es capitalismo. No somos de las que creamos que otro mundo no es posible. ¡Claro que es posible! Y lo podemos lograr si peleamos por transformar la estructura misma de la sociedad. Solo si desobedecemos en todos los frentes, en todas las parcelas de la vida, cada cual en la que esté, y nos esforzamos por juntarnos, organizarnos e ir ganándoles terreno, podremos bajarles de sus poltronas y empezar a gestionar todo por nosotras mismas, de igual a igual. La actual clase política nos avergüenza. Nos da igual de qué color se vistan y en qué partido se metan. Durante estos años en los que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta de que no somos capaces de articular ni una sola propuesta autónoma a los dictados de la dictadura de los mercados. Hemos llegado a un punto en el que el dinero todo lo mueve, y solo si salimos de esta espiral capitalista podremos replantearnos las formas de hacer política. Mientras sigamos en este sistema, los políticos son títeres en unas instituciones cada día más alejadas de la gente. Echamos de menos esos días lejanos y también recientes en los que creíamos que el pueblo despertaba y éramos capaces de cambiarlo todo. Esa utopía nos mueve, la de que somos capaces de destituir a las actuales oligarquías y dejar atrás este régimen político demencial. Como el colibrí de la fábula que tanto citamos, nosotras hacemos nuestra parte para acabar con este sistema caníbal y depredador.

Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. En nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y en las radios libres que nos reemiten. Y hoy queríamos comentar, nada, pues tres, cuatro cositas con las que nos quedamos de este verano. No son las más importantes, quizás son pues las que más nos han impactado a nosotras a modo de resumen de este mes de julio y agosto, los cuales pues no hemos estado emitiendo en Radio Topo. Entonces, bueno, para que veáis un poco lo que La Enredadera destaca de estos dos últimos meses. Alarma y preocupación ha causado el anuncio de la próxima publicación del último decreto ley en el Estado español que regula el sector eléctrico. Que, bueno, este decreto ley es como ya el séptimo en poco más de un año y que incide especialmente en el sector de generación renovable y más particularmente la generación fotovoltaica. Regular por decreto ley debería ser una excepción, pero en este lugar en el que vivimos, la excepción en la que vivimos se ha convertido en una norma. Una vez más, el PP-PSOE blinda el oligopolio energético para frenar a las renovables, frenar el autoconsumo, frenar una salida lógica al fin del petróleo barato. Entre otras imposiciones, este decreto obliga a unas injustas obligaciones u normativas y a unos elevados gastos y peajes que hacen inviable el ahorro, la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables. Este es un tema muy importante, el de la energía, y luego con Paca Blanco lo abordaremos un poquito más. ¿Os suena esta musiquita? Si es que sí, quizás es porque igual habéis disfrutado, tanto como nosotras, con el vídeo de la acción de los pescadores barbudos en el chupinazo de las fiestas de San Fermín en Iruña, en Pamplona. Estos anónimos activistas nos dejaron sin palabras y muy contentas con su excepcional acción directa, realizada a las 12 menos 3 minutos más o menos, del 6 de julio de 2013. ¿No querían bandera vasca en Pamplona? Pues toma y curriña. Esta acción directa, que han visto cientos de miles de personas en teles y vídeos de internet, y que si todavía no la habéis visto, pues poner barbudos pescadores y ved lo que hicieron, visibiliza un conflicto de identidades y derechos en Euskal Herria. Desde aquí, un aplauso a los barbudos pescadores. Otra con la que nos amenaza el PP es la llamada Ley Montoro, anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. La población rural en el Estado español supone el 20% del total, y una buena parte reside en pueblos con siglos de historia y formas de vida propias. Miles de esos núcleos de población podrían ser eliminados con esta ley, que tendría un grave impacto en el mundo rural si quita las competencias a los ayuntamientos, los municipios, unas de las pocas instituciones hoy en día a las que se puede acudir, poner cara a alcaldesas y concejales e intervenir directamente. Y bueno, este verano, pues qué decir de la corrupción. Pues nada que no sepamos, ¿no? Que nos siguen robando constantemente. No son casos aislados, sino que es algo intrínseco a la clase política en este capitalismo. La corrupción es a gran escala. En el capitalismo es lo que hay. El caso Bárcenas demuestra todo lo que hacen con nuestro dinero, el que luego no llega ni para residencias de ancianas, ni para escuelas, ni para ayudas a personas más dependientes, ¿no? El PP-PSOE ha demostrado, como lo han hecho también otros muchos partidos, que no nos representan. Aquí en Aragón, las puertas giratorias entre el gobierno de Aragón, los grandes partidos, las empresas públicas y las multinacionales siguen permitiendo que nos robaran en la Expo, que nos roben en Plaza, que nos roben en Aramón, y mientras sigan ahí comiendo de nuestros sudores, pues todavía más que nos robarán. Desde las radios libres contra la corrupción y toda esa basura mediática. ¡Chorizos! ¡Ahora sí! 40, petao, petao, petao, petao, petao, petao, petao, petao, petao, petao. Al menos aún hay quien sale a la calle y pelea por sus derechos. Estos días los trabajadores de los autobuses urbanos de Zaragoza siguen en lucha. No hay acuerdo con la empresa, en proceso empresarial multinacional, que mantiene los 153 despidos para empezar.

aspiran a vivir tan solo esto, y de ellos ha de crecer, si surge, una raza de hombres con puñales de amor inverosímil hacia otras aventuras más hermosas. Me siento más duro, más. Mientras todo esto pasa, hay muchas personas que reaccionamos, que nos movemos y luchamos. Pero todavía hay muchas más que se muestran indiferentes, que están a nuestro alrededor como atontadas, no queriendo conocer más de las cosas que pasan por el mundo, que bastante tienen con su día a día. ¡Qué error! Todo está interconectado. Lo que pasa en Siria nos influye. Lo que votan en Madrid nos determina. Lo que mueven en Bruselas nos toca. Tenemos que reaccionar en bloque, como pueblo consciente que deberíamos ser. Es nuestro deber en la historia, por todas las que lucharon antes que nosotras y nos dejaron este maravilloso mundo para ser disfrutado. ¡Vamos! ¿Cuántos MCs fuman porros por norma? ¿Cuántos usan el ingrediente gris que al cerebro da forma? Traigo metáforas. Y os vamos a dejar con otras de las bandas. Otra de las bandas que nos ha acompañado este verano son Pony Bravo, un grupo sevillano que en su día ya nos recomendaron los amigos de Las Buenas Noches cuando celebramos el duodécimo aniversario de La Enredadera. Bueno, esta gente, Pony Bravo, parte del rock andaluz de los 70 y lo mezclan pues con otras influencias del rock americano, del blues, el reggae o incluso de la música etíope. Y bueno, básicamente juegan con la experimentación y el humor, pero siempre con vamos, siendo mordaces, ¿no? Y metiendo caña porque tienen las lanzas afiladas. Además editan con su propio sello que se llama El Rancho, con licencia Creative Commons. Os podéis descargar, yo creo que todos sus discos en su web. Y bueno, pues el sábado 14 de septiembre tocarán en el Festival Slap de Zaragoza y esta semana los tenéis también en Sevilla y en Barcelona. Os vamos a dejar con uno de sus temazos, esta canción que se llama El Político Neoliberal y que va con videoclip también, que está en internet. ¿A ti no te gustaría postulante para senador o...? No, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan. ¿De verdad? No, yo creo que no. No sé si tú sabes que por ahí... Imagínate yo dando un discurso, voten por mí porque la rumba está buena. Déjame decirte una cosa, sería fabuloso. Soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme porque mi rumba está buena. Vóteme porque mi rumba está buena. We'll be right back. tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Estimada audiencia, aquí en directo son las 9 y 40 minutos. Hoy es domingo 1 de septiembre de 2013, aquí en el subsuelo zaragozano en Radio Topo, con los estudios centrales patas arriba. Bueno, si vierais cómo estamos, lo vais a ver, porque estamos haciendo fotos. Tenemos aquí los cables cambiados, nos faltan micros, todo, botes de pintura, un montón de papeles. Bueno, solemos aprovechar el verano para hacer estas reformas y este año, pues bueno, se nos han retrasado un poquito y estamos ahora, que nos ha pillado, vamos, en directo. No pasa nada. Estamos aquí muy contentas de hacer la primera enredadera de esta temporada y contentas también porque tenemos junto a nosotras a algunas de las personas que nos han acompañado y nos van a seguir acompañando durante este curso. Ya sabéis que estamos en Nacho y Pati un poco en la dinamización del programa, yo para todos los marrones técnicos y todos los fallos que pueda haber de producción, por así decirlo, y damos la bienvenida a Pum, a Paco y a Dani. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la idea es compartir un poquito, ¿no? ¿Qué ganas tenemos para este curso de radio? Pues muchas. Muchas. Siempre. ¿Venís con fuerzas? Con muchas fuerzas, sí. ¿Qué tal ha ido el verano? Corto como siempre, Nacho. Los veranos son siempre cortos. Bueno, ya sabéis que aquí en La Enredadera alternamos diferentes secciones, ¿no? Secciones que en algunos casos son mensuales, otras son esporádicas, quincenales o incluso algunas semanales. Y bueno, os vamos a adelantar, ¿no? Por ejemplo, Paco, tú has el curso pasado, ¿no? Toda la temporada pasada empezaste con el paseante y este año sigue el paseante. Este año seguimos haciendo paseos, efectivamente. Sí, vamos a seguir paseando un añico entero, pero todavía quedan muchos, muchos paseos, así que sí, seguimos. Iremos dando pasos. ¿Y la idea que es recorrer espacios naturales cercanos a Zaragoza, irnos a otros lados? Pues la verdad es que seguir un poquito con eso, sí, espacios muy cercanos de la propia Zaragoza o bien aspectos también muy cercanos y poco conocidos. Bueno, vamos a poneros ahora una cuña, a ver si gusta. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora, cada dos domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. ¿Qué pasa, Pum? ¿Te ha gustado? Me ha encantado, pero qué chula la cuña, ¿no? ¡Qué guay! A ver, Pum, ¿tú con cuánto...? Con esas voces tan sensuales, qué ¿cuánto bien. Tiempo llevas en el programa? Pues este va a ser el tercer año. ¿Y no tenías cuña? Y no tenía cuña, teníamos no. Una deuda pendiente con Pum y con Gitanjáfora, así que hemos aprovechado esta semana que nos han ayudado, pues las voces que escuchabais son las de Pati y Pepa y también de Teresa y de Cris, a las que agradecemos mucho. Beso, chicas, porque ha quedado preciosa, ¿eh? De verdad. Se lo han currado. Bueno, Pum, tú ya llevas ya pues un montón de autora, de géneros, de libros, sí. De cuentos, de retos. De retos, pero seguimos. Y se te ocurren cosas, sí, ¿eh? Sí, se me siguen ocurriendo cosas. La literatura da para mucho. Hay muchas cosas por descubrir, hay muchas novedades de las que podemos hablar, muchos retos que todavía podemos proponer y muchos libros que, aunque sean conocidos, hay gente que a lo mejor pues los ha oído nombrar pero no sabe mucho de qué van, o toda la historia que puede haber detrás de los libros. Y este año pues igual hablamos también un poco de poesía, que nunca hemos hablado de poesía en Gitanjáfora, pero gracias a Dani, que lo tenemos aquí, le he vuelto a pillar el gusto a la poesía, que se lo había perdido hace mucho, pero la verdad que Dani es un comunicador maravilloso y me entraron las ganillas de la poesía otra vez, y hablaremos de algún autor de poesía, de alguna poesía o de alguna cosica. Le tendré que pedir consejo a él, pero bueno, me ayudarás, tú... ¿no, Dani? Sí, sí. Estoy seguro que te desenvuelves muy bien. Bueno, todo esto viene porque tú, Daniel, estás ahora mismo pues dinamizando, ¿no? Talleres, ¿no? De acercar a la gente a que escriba, ¿no? Sus propios poemas, ¿no? Sí, sí, estoy preparando para el nuevo curso los talleres que empezaron ya el año pasado. y se trata de acercar a la escritura, pero por el lado de la poesía. Luego cada uno se dedica a lo que quiere, pero sí que bueno, el primer acercamiento que se hace conmigo es desde ese lado, desde el lado del poema. Qué bueno, y bueno, ya sabéis que Daniel Rabanaque nos acompaña pues prácticamente los primeros segundos, ¿no?, de cada enredadera con el poema que nos trae, que a veces es propio y muchas veces es ajeno, siempre citamos, ¿no?, a la autora o al autor. Y este año, Dani, ¿qué idea llevas? ¿Nos vas a acompañar al principio del programa o un ratico más? Pues este año la verdad es que no lo sé, va a ser una sorpresa. Estoy todavía, bueno, tengo varias opciones y al final me parece que lo mejor va a ser bueno, permitiros que vosotros me vayáis introduciendo en el programa según queráis. Posiblemente trabajar algunas cosas grabadas y bueno, ponerlas en vuestras manos, extensiones diferentes, cosas más cortas, cosas más largas, aquí para llenar un hueco, aquí para llenar un hueco un poco más largo. Ya veremos, todavía no sé exactamente qué es lo que va a salir. Qué humilde Daniel Rabanaque, el llenador de huecos. Parece mentira que digas eso, madre mía, con el honor que es de tener estas invitadas. Si os parece, os voy a poner otra cuña que tenemos nueva y voy a llamar por teléfono a una de las nuevas colaboradoras del programa para esta temporada y que lo tenemos al otro lado del teléfono. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Ahora lo llamamos, a Mario, que es que se me ha escapado el teléfono y no sé dónde lo he tenido. Chicha canela, inexplicable suceso. Escribe tus consultas sexológicas y dudas sexuales en el blog laenredadera.noblezabaturra.org. Y Lourdes Orellana, nuestra sexóloga enredadora, tratará de responderlas una vez al mes en Sexualidades Feministas. Otra de las que nos va a acompañar en esta temporada de radio es Lourdes Orellana. Habéis escuchado la nueva cuña de Sexuales Feministas que nos pidió Lourdes, por favor, que no sea una canción ñoña. Pues no es ñoña, es la de Me huele el chicha canela y la de Tonight Tonight, que no me acuerdo de quién es. ¿De quién es esa, Lourdes? La de Tonight Tonight. ¡Ey! No me acuerdo. Bueno, ya lo diremos el próximo día. Muy cansada. No me acuerdo. Bueno, Lourdes, este año vamos a intentar hacer consultorio sexológico, que es la idea que llevamos. Sí, pero desde una perspectiva, como siempre, feminista. Vale, entonces, ¿el modus operandi, Lourdes, que pretendemos cuál va a ser? Pues yo creo que a través de del correo electrónico que la gente pueda plantear pues dudas, temas o algo, siempre pensando que va a ser algo confidencial y anónimo, así que pues por lo menos que pueda entrar pues dudas y que sea como algo más interactivo con la gente que escucha y que sea como más participativo y así, bueno, pues generar como un hilo conductor a través de demandas o dudas o inquietudes o, bueno, y yo me parece que el correo electrónico pues puede ser un buen sistema. Y el cómo gestionarlo me es más complicado. Bueno, ya no te preocupes, que eso lo dinamizaremos y te ayudaremos para gestionarlo. En cualquier caso, una vez al mes vendrá Lourdes y, a ser posible, pues si hay personas que tenéis cualquier consulta que hacer, pues en el ámbito de esto de sexualidades feministas, pues Lourdes intentará concentrar un poco el tema o el asunto a tratar, ¿no? Pues a partir de ayudar, ¿no?, a una persona pues que tenga una duda concreta, ¿no? Eso, efectivamente. Bueno, pues ya os anunciaremos cuándo empieza Lourdes, sexualidades feministas. Y Lourdes, un beso muy grande y nos vemos muy pronto. Sí, eso espero. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Y otra persona que tenemos al otro lado del teléfono es Mario Murúa, compañero campesino en Sabores Próximos, que nos va a acompañar y recuperamos una sección que hace años que comenzamos, que es No hay huerta atrás, que nos acompañó mi amigo David, yo mismo estuve moviéndola, y ahora Mario es quien nos va a acompañar, en realidad pues seguramente una vez al mes. Y Mario, buenas noches, cuéntanos. Hola, buenas noches. Cuéntanos qué intención llevamos en No hay huerta atrás. Pues, por un lado, queremos comentar las noticias que vayan saliendo sobre agroecología y soberanía alimentaria. También ir informando, pues, de encuentros, charlas, cursos que se vayan organizando en el Estado o en nuestra comunidad autónoma, porque cada vez estamos más gente moviéndonos en estos temas, que estamos en la red de semillas, la Corre de Aragón, Aragón sin transgénicos, también cursos que vamos a organizar desde Sabores Próximos. Entonces tendremos, yo creo que tendremos un montón de cositas que informar. También queremos un poquito, pues mes a mes, ir diciendo las faenas que hay en el huerto, dar pues truquillos o consejos que se nos vayan ocurriendo y que vayan saliendo según la temporada. Y bueno, también decir a la gente que si nos quiere mandar sugerencias o tiene alguna duda sobre el huertecico y demás, que nos puede escribir a info@saboresproximos.com y las podremos ir comentando también en el programa. Muy bien, entonces Mario, No hay huerta atrás será una sección mensual y avisaremos cuando empieza, ¿no? Para la gente que le interesa un poco acercarse a la tierra y a la agroecología y demás, pues eso, para facilitárselo, ¿no? Eso es. Muy bien, Mario, pues hasta pronto. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Y otra sección que vamos a comenzar este curso, la verdad que es un lujazo para nosotros poder contar con el colectivo Utopía Contagiosa, que desde Madrid van a dinamizar una sección pues sobre antimilitarismo, sobre crítica a los ejércitos y a las guerras, y bueno, ya os contaremos un poco porque todavía nos queda perfilar los detalles con ellos, y bueno, una sección que se antoja bastante interesante. Bueno, y anunciaros que tras la primera historia de la radionovela interactiva, la J15MJ, El amor no entiende de clases, esta temporada de radio en la enredadera, anunciamos una nueva historia, ¿no? Chan, chan, chan, chan. Se acaba de ir, chan, chan. Se acaba de ir Melgares, que ha estado por aquí, pero que va a ser en principio el guionista principal, al menos del primer episodio. Pero bueno, contaros que de lo que hemos estado hablando, ¿no? La gente un poco que el año pasado acabamos la radionovela y que seguimos con ganas, ¿no? Pues está Melgares, está Ana, Santi, Pum, Pepa, Pati, Carlos, yo mismo y alguna gente esporádicamente, ¿no? Que aparece. Todos y algún locos. Fichaje más, ¿no? ¿Algún fichaje si se dejan engañar? Bueno, pues vamos a hacer una... Dejaos. Vamos a hacer una historia nueva que de momento sabemos que va a ser algo costumbrista y en principio va a desarrollarse en torno al bar en un mercado de barrio. Yo he pensado que se puede llamar la radionovela Ponme otra caña, Manuel, pero bueno, eso todavía no lo he mencionado, se lo digo así en directo. Y bueno, la verdad que ya la hay suelta, algunas, ¿no? Yo la suelto ya. ¿Eso es un spoiler? ¿Creo? ¿Eh? Bueno, el caso que tendremos la típica tienda de latas y encurtidos, la limpiadora, el carnicero, la arboristera, la panadera, el del bar, los clientes fijos y esporádicos. Y la idea es, bueno, pues eso, las cosas de la calle, del mercado y a ver qué sale, ¿no? Así es. Ahí estamos. Hay que destacar que va a ser interactiva. Entonces, cada vez que hagamos un episodio, recogeremos vuestras opiniones para seguir la historia, ¿vale? Entonces, intentaremos que por lo menos los primeros no se nos llenen de marcianitos y de experimentos rectales para que no os perdáis. Para que no os perdáis, ¿vale? Pero no prometemos nada. Entonces ya veremos a ver lo que hay. ¿Algo más que aportar, chicas? Que participen, por favor. O sea, que cada vez que termine un episodio, que el blog y el teléfono y todo lo que haga falta está abierto para que la gente dé su opinión y que colaboren también en la creación de los guiones y de los personajes y todas esas cosas. O que vengan. O que vengan y que participen con nosotros también, ¿es verdad? Sí. Hay que decir, Vane también repite que es de las que empezó a escucharla y digo, yo quiero también. Sí. Pues también está de fija. O sea que bueno, la siguiente historia de la radionovela interactiva de La Enredadera empezará en unas semanas, ya os anunciaremos. Y que no tiene nada que ver con la radionovela anterior. Bueno, ya veremos. ¿Y qué más deciros? Que vendrá Carlos, el maestro, el Aragonés Vive en Vivo, una vez al mes, empezará ya en octubre, aunque antes seguramente le invitaremos por una actividad que está desarrollando. Tendremos también Pati Cuídate Compa, ¿no? Sí, el Cuídate Compa, que no sé si será mensual, bimensual o cuando... también para rellenar huecos, como Rabanaque. Y bueno, decir que Cuca, Enrique García Francés, nuestro historiador de referencia, hoy tampoco ha podido estar, que estaba de viaje, pero ya nos ha anunciado que va a seguir cada 15 días con la sección de Memoria Histórica en La Voz Dormida. Y luego, como anunciaba una cuña, vamos a dar voz a En Transición, que es un proyecto nuevo de formación para dar herramientas prácticas, ¿no?, para un cambio de vida, que lo estamos montando entre Ecologistas en Acción y Sabores Próximos. Pues bueno, pues cada vez que haya algún curso o alguna historia que comentar, os la diremos. Y como no, las radiabluras, ¿no?, de la Biblioteca Frida Kahlo, que también es un relleno en el programa, que es teatralizar textos. Nos encanta rellenar huecos. Aquí estamos todo el día en esta historia. Bueno, pues esto es más o menos lo que tendremos en La Enredadera de esta temporada. Y este verano también ha pasado algo como que un día cualquiera recoges a dos autoestopistas en una carretera, compartes una conversación en inglés de apenas media hora, te intercambias el contacto y resulta que, bueno, pues que en ese rato ves que tienes bastantes cosas en común con esta pareja y unos días después recibes en casa un vinilo de música. El disco se llama Gmasha y el grupo se llama Satan Minions. Son de Nottingham, de Inglaterra, y muy pronto van a venir de gira por la península ibérica y os anunciaremos porque seguramente pasarán por Zaragoza. Y esta que os ponemos es la primera canción del vinilo. La canción se llama Belly Rats y suena así de bien. Thank you. todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Como no podía ser de otra manera, aquí en La Enredadera nos gusta dar voz a las gentes que tienen algo que compartir. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono, para empezar, a Aitor Clemente, una de las personas que ejerce de portavoz de la plataforma El Bergantes No Se Toca. Buenas noches, Aitor. Hola, ¿qué tal estás, Aitor? Muy bien, muy bien. Vale, se te oye perfectamente, ¿eh?, que estaba aquí haciendo pruebas. Y bueno, para que quien nos escucha, que puede estar escuchándonos en Zaragoza o en cualquier otro lugar, sepa ¿de qué vamos a hablar? Pues lo primero que te tengo que preguntar es ¿dónde está Agua Viva? ¿Cómo es vuestro territorio? ¿Y cómo es el río Bergantes? Pues Agua Viva es un pequeño pueblo de unos 700 habitantes y está en la comarca del Bajo Aragón, muy cerquita de Alcoriza, Alcañiz, Calanda, y limitando con la provincia de Castellón, que es precisamente por donde viene nuestro río, uno de nuestros ríos, como es el Bergantes. El Bergantes nace un poquito más arriba de Morella, como te digo, dentro de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, y es un afluyente del río Guadalope, un poquito antes del pantano de Calanda. Por el pueblo de Agua Viva nos limitan, digamos, por un lado el Bergantes, que nos separa del municipio de La Ginebrosa, y por el otro el Guadalope, que nos separa de Mor de las Matas. Pero nosotros siempre hemos entendido como nuestro río el Bergantes. Que además, por lo que he visto Aitor en las fotos, es un río que por vuestra zona es súper bonito, ¿no? Que tenéis pozas, tenéis sitio para bañaros y la gente lo disfruta, ¿no? Es un río espectacular, es un río prácticamente virgen, no hay ninguna gran intervención que haya destruido el río hasta ahora. Y es una maravilla natural, tiene unas pozas espectaculares que en verano, bueno, nosotros las disfrutamos, pero no solo la gente de Agua Viva, sino gente de la comarca y de otras cercanas vienen a disfrutar de las pozas del Bergantes porque son espectaculares. Además, tiene el Bergantes tiene una temperatura del agua más templada que, por ejemplo, el Guadalope. Eso hace que la flora y la fauna se desarrolle de una manera mucho más intensa y sea mucho más rica. Bueno, y desgraciadamente lo que podría ser una vida armónica, ¿no?, de la gente con el río, pues acaba siendo amenazada, ¿no? ¿Cuándo conocéis la gente de allí la amenaza hacia vuestro querido río? Pues nosotros, tiempo atrás, bueno, sabíamos de que era una obra que, no todo el mundo, pero más o menos había gente que sabía que era una obra que estaba incluida en el Pacto del Agua, en 2007 que había salido a concurso la redacción del proyecto, pero que se daban pasos muy muy lentamente y que no, vamos, no parecía una obra que se fuera a llevar a cabo, ni mucho menos. Entonces, a mediados de mayo, si no me equivoco, el día 18, sábado, sale publicado en el BOE el proyecto a exposición pública con un periodo de 30 días para presentar alegaciones. Claro, nosotros nos enteramos casi por la prensa, una pequeña noticia hace saltar la bomba, que se corra la voz, nos empezamos a poner en alerta y vamos conociendo detalles poco a poco de lo que tenemos entre manos una semana o 10 días más tarde ya convoca el ayuntamiento una reunión para explicar lo que ellos conocen. Claro, son 10 días que ya se habían perdido en ese periodo de 30 días, que si ya era escaso, pues imagínate en qué se quedaba. Y ya a partir de entonces pues se forma la plataforma y es la que ya canaliza un poco todas las acciones que van encaminadas a parar esta aberración de proyecto que quiere llevar a cabo la CHE y a intentar salvaguardar lo que es el río Bergantes. ¿En qué consiste Aitor? Como lo conocemos ahora. ¿En qué consiste Aitor exactamente el proyecto que promueve la Confederación? Pues la Confederación lo que nos vende es una presa de laminación de casi 70 metros de altura por casi medio kilómetro de anchura, lo cual te puedes hacer una idea de... Qué barbaridad. Todo el mundo que nos escucha se puede hacer una idea de las dimensiones de esta aberración. Y ellos lo que nos cuentan es que sería una presa, como te digo, de laminación para las avenidas que tiene el río Bergantes. El Bergantes es un río muy irregular, con un caudal más bien escaso durante todo el año, pero que tiene unos fenómenos de gota fría, que es lo que ellos dicen que está encaminado a proteger las poblaciones aguas abajo del pantano de Calanda, ya que este se construyó en los años 70-80 con materiales sueltos y una gran avenida del Bergantes, dicen ellos, que podría poner en peligro la presa de Calanda. Nosotros, por supuesto, esta versión no nos la creemos, porque las dimensiones no son las que podrían tener una presa que podría ser de para laminar avenidas. Pero creemos que puede haber otros intereses ocultos, bien de financiación, bien de para usos de este agua, que son los que se esconden detrás de este proyecto. Esto, Aitor, que tú razonas, ¿ha sido fácil de compartir con la gente del lugar? ¿Cómo ha reaccionado las personas de los pueblos afectados? En Aguaviva la postura es casi unánime. La población entera está en contra de este proyecto, y nos hemos encontrado que además no estamos solos, ni mucho menos. En esos primeros días que te digo de cuando formamos la plataforma, pues claro, teníamos hasta esos 30 días para presentar las alegaciones. Y no nos dedicamos solo a recogerlas en Aguaviva, nos desplazamos a Alcañiz, Alcoriz, Andorra, Valderrobres, a Morella, al Mar de las Matas, todos los pueblos de alrededor, y la acogida fue excepcional. Todo el mundo, no puedo decir todo, pero más del 90% de gente con la que hablábamos, a la que le pedíamos colaboración, a la que le pedíamos ayuda, nos la prestaban directamente sin pensárselo, porque ya te digo, es un río que en la zona está muy valorado y es muy querido. Y Aitor, la mayoría como que no era en competencia suya, con Justicia de Aragón lo mismo. Nos reunimos también con el presidente de la Confederación, después de más de un mes y medio conseguimos que nos atendiera. Él no atiende a razones. Nosotros le presentamos alternativas, creemos que es una de nuestras fuerzas que hay alternativas, que las alternativas no las presentamos nosotros, porque la principal alternativa que nosotros presentamos es, si el problema está en la presa de Calanda, como ellos nos dicen, y hay que salvaguardar su seguridad, pues bien, nosotros no nos oponemos a ello, ni mucho menos. Que la arreglen, ¿no? No queremos poner en peligro a otras poblaciones, pero creemos que hay alternativas para mejorar esa seguridad sin destrozar un río y un pueblo, como se haría si se llevara adelante este proyecto. Está claro. Y esa alternativa es que no nos la estamos inventando nosotros, no es una utopía, que no solo se nos ha ocurrido a nosotros de buenas a primeras. La alternativa está recogida en el Plan Hidrológico del Ebro. Están las dos. El nuevo aliviadero, la reparación de la presa de Calanda y la nueva presa de Aguaviva. Nosotros decimos que se actúe en la primera. Y ahora mismo, Aitor, ¿cómo está el percal? Vosotros habéis seguido haciendo unas manifestaciones, unas marchas muy multitudinarias. Y ahora, ¿cómo está? ¿Cómo está el momento un poco de tensión? Aparte de esas reuniones que te decía, el acto estrella o fuerte que hemos organizado desde la plataforma fue el 10 de agosto. Organizamos una manifestación en Aguaviva en la que nos reunimos casi 1 millar de personas. Qué bueno. Te digo, el pueblo tiene 700, pero vino mucha gente que oriunda de Aguaviva, que reside fuera, gente de otros pueblos, vino a apoyarnos. La verdad que la respuesta fue fenomenal. Todo lo que hemos organizado desde la plataforma, podemos decir que la respuesta ha sido excepcional. y fue un acto muy muy simbólico, muy muy vistoso. Nos reunimos en la Plaza del Pueblo y construimos un muro humano sobre las escalinatas que suben a la iglesia, un muro humano que nosotros explicamos que es el único muro que se va a construir en Agua Viva, que es un muro humano, como te digo, simbólico de oposición a la presa. Sí, sí, sin duda una imagen muy muy adecuada, vamos, un acierto eso por nuestra parte. Nos parecía que era muy vistoso y simbólico de lo que significa, ¿y Aitor? lo que queremos reflejar. Está claro. Aitor, deciros desde ya que en La Enredadera y en Radio Topo siempre vais a tener abiertos los micros, ¿no?, para expresar cualquier acción o actividad que queráis promover desde la plataforma El Bergantes No Se Toca, pero te quería preguntar, por ir rematando este ratico de radio, ¿cómo ahora mismo puede alguien que nos está escuchando apoyaros, contactar con la plataforma? ¿De qué manera se podría intervenir? Contactar con nosotros, pues estamos presentes en las redes sociales, estamos presentes en Facebook, en Twitter, Bergantes No Se Toca. Luego tenemos también una dirección de email, elbergantesnosetoca@gmail.com. Tenemos un canal de YouTube en el que pueden también seguir los vídeos que vayamos colgando. Por las redes sociales se pueden comunicar con nosotros, pedirnos información, nosotros les explicaremos lo que haga falta. Allí también podrán consultar o seguir todas las novedades, todas las actividades, todos los eventos que vayamos organizando. Esa es la forma más directa, creo que, y más sencilla, que es la que pueden seguir toda nuestra actividad. Por ejemplo, si me dejas explicar, sí, aprovecho. para contar que hemos lanzado hace un par de semanas un concurso fotográfico en el que la temática única es el Bergantes y su entorno, en el que animamos a participar a todo el mundo que quiera. Hemos también, en colaboración con establecimientos de la localidad, hay unos premios, pero lo queremos que lo importante es disponer de un fondo fotográfico y poder ir moviendo esa exposición, que en primer momento se celebra en Agua Viva, pero esa exposición con todas esas fotos, poderlas irlas moviendo por localidades de la comarca, por Zaragoza, por otras localidades, si podemos, de todo Aragón, y que la gente conozca y sea consciente de lo que es el Bergantes y de lo que, si la H consigue su propósito, podríamos perder. Y por eso la importancia que tenemos de lograr protegerlo. Pues ya sabéis, Aitor, la gente de la plataforma El Bergantes No Se Toca, que contáis con nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y seguiremos enredadas para difundir cualquier actividad, ¿no?, que necesitéis. Y agradecerte eso a ti, ¿no?, que hayas compartido este ratico de radio hoy en La Enredadera. Muchas gracias, Aitor. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, buenas noches. Y a continuación, otro adelanto musical, Anotaciones de Manu Haller 2. Esto es una rápida salida, el tema de adelanto de lo nuevo de Manu Haller, que ya ha estado por aquí por La Enredadera. Está producido por, no sé cómo se pronuncia, WHF Music, grabado y mezclado en Classroom por Ricardo Gascoigne y Manu Haller, Zaragoza 2013. Anotaciones, volumen 2, 2013. Mira, agua en el cuerpo, fuego en las manos. Construyo despacio una casa sin planos. Líneas de tinta nunca son en vano. Me estás jodiendo, no me llames hermano. Que te quede claro, no empieces por el tejado. De menos a más, de lado a lado. Lo escribo sin beat, lo escuchas grabado. Tómalo cual ritual, mi rap es sagrado. Demasiado para un flojo que no piensa nada. Lleva el color rojo de la sangre derramada. Lleva el color rojo de la sangre derramada. Y de cuando echan bala en los pueblos ocupados. Todo va mal si se quedan con todo. Les das un dedo y te cogen hasta el codo. Escribo lluvia en un día nublado. La luz nos oculta el cielo estrellado. El gris se come el verde del prado. Te crees que eres libre pero estás encerrado. Estás vigilado, ¿qué palabras has usado? Sé que soy preso de mi propio teclado. En aparente calma los nervios me matan. Estoy destrozándome los dedos que ahora sangran. Hablan de paz, pero hablan de más. Hablan de paz mientras venden armas. Bam, bam, bam. Mucho bla, bla, bla. Mi discurso tratan de ablandar. Disparo palabras de forma verídica. Disparo palabras desde la costa pacífica. Y críticas mi lírica, todo se explica. Un, dos, tres, y... Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Y seguimos aquí dando voz a personas que tienen cosas que contar. Y nos da mucha alegría charlar con Paca Blanco. Nos vamos hasta Extremadura, una persona histórica, ¿no?, por su activismo en muchos ámbitos, sobre todo el ecologista. Y además, pues bueno, promoviendo ahora mismo una jornada antinuclear que tendrá lugar el próximo domingo 8 de septiembre. Paca, buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, Paca, tú vives bastante cerca de una central nuclear. Pues sí, vivo a 10 kilómetros de dos reactores nucleares. Vaya, ¿y eso cómo te afecta? Bueno, pues, hombre, parece que no me pasa nada, sí. Pero bueno, pues sí que afecta, afecta en todo lo que te rodea y sobre todo en que donde hay una central nuclear, pues hay oscurantismo, secretismo y un miedo y un terror a todo lo que se mueve en contra de la central nuclear, porque ellos compran voluntades. Está claro, tú eres persona muy activa en Ecologistas en Acción y encima das la cara, ¿no?, y has sufrido, ¿no? Y cualquiera que pues conozca un poco tu historia, Paca Blanco, pero bueno, no vamos a hablar hoy de eso, de todos los ataques que has sufrido, pues por lo que decía, ¿no?, por la manipulación, pero estamos en Ecologistas en Acción decididas a acabar con las nucleares. ¿Por qué? Bueno, las centrales nucleares, el pretexto son para generar electricidad, pero la verdad es que todos sabemos que las centrales nucleares son para tener bombas atómicas. Wow. Dependiendo de lo que enriquezcas el uranio, puedes conseguir plutonio para bombas atómicas o barras de combustible para centrales nucleares. Con lo que el pretexto ahora mismo se les acaba de terminar porque ya sabemos que las energías renovables pueden suplir a las centrales nucleares tranquilamente. Si las tienen en marcha, las centrales nucleares españolas son porque están amortizadas y todo es dinero para las eléctricas. Lo has dicho muy claro, vamos, en dos frases, pero sin embargo parece que el Partido Popular, ¿no?, el actual gobierno español, camina en dirección contraria, ¿no?, con el último decreto que ha planteado este verano, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que el Partido Popular español camina en dirección contraria siempre. y que todo lo que hace, en vez de hacerlo a derecha, no hace ni una bien. La cuestión es que ellos son pronucleares porque ellos deben de tener bastante que ver con las eléctricas y con todo lo que conlleva todo el imperio de producir electricidad y la red de electricidad española. Y todo es dinero, dinero, dinero, dinero. Pero realmente no nos hacen falta las centrales nucleares para producir electricidad. Y lo único que producen son unos residuos de alta actividad que duran activos cientos de miles de años, que no se sabe qué hacer con ellos, que hay una empresa pública que se llama Enresa, que la estamos financiando todos los españoles, y que esta empresa lleva 60 años investigando qué hacer con los residuos y todavía no ha investigado absolutamente nada y no sabe qué hacer con ellos, excepto almacenarlos en algún sitio para poder seguir generándolos. Luego comentaremos un poquito eso, ¿verdad? Porque este verano, Paca, estuvimos en Villar de Cañas, ¿no? Pues los terrenos que parece ser que están pensados, ¿no?, para albergar ese cementerio nuclear, ¿no? Sí. Que es una auténtica barbaridad. Pues es una auténtica barbaridad todo lo nuclear, desde que para coger un poquito de uranio en una mina a cielo abierto hacen falta toneladas y toneladas de tierra que se llaman estériles, que no valen absolutamente para nada, que se necesitan toneladas y toneladas de agua para tener un poquito de uranio. Menos mal que no va a haber suficiente uranio, porque el uranio, como el petróleo, es finito y no van a poder abrir más centrales nucleares, porque las centrales nucleares lo único que están haciendo es generar ese tipo de residuos. Están ahora mismo almacenados en las piscinas de las centrales nucleares porque son excesivamente radiactivos y necesitan refrigeración. Como no saben qué hacer con ellos, los van a almacenar en ese cementerio nuclear, pero lo que no nos cuentan es que lo van a transportar por carretera. Wow. Hasta llegar al cementerio nuclear, cruzando toda España, y que nadie estamos expuesto a un accidente de tráfico. Si un camión de los que llevan residuos radioactivos de alta sufriera un accidente, pues desaparecerían muchos pueblos del entorno, por no decir ciudades. Está claro, por estos y otros muchos motivos estamos pidiendo el cierre de las centrales nucleares, pero ya, ¿no? Y la primera que parece ser que va a cerrar es la de Garoña, ¿no? Que por otra parte era idéntica a la de Fukushima, ¿no? Garoña está cerrada. Está cerrada ya, ¿no? Sí, sí. Seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Garoña está cerrada por... A ver, el motivo más grande, a nosotros nos gustaría que fuera porque los ecologistas nos hemos puesto serios, pero la verdad es que no es rentable. es una central nuclear a la que la tienen que hacer una serie de reformas para seguir funcionando, que valen más las reformas que lo que produce. Eso por un lado. Y por otro lado, el Consejo de Seguridad Nuclear les ha exigido también una serie de cosas que no pueden cumplirlas porque no produce. Es una central nuclear muy pequeña y no produce lo que se tiene que gastar. Así que esa central nuclear está completamente cerrada y, a pesar de que están mareando la perdiz, la central nuclear de Garoña se cierra. Y luego, además, Paca, que siempre van con el tema de los puestos de trabajo, se ha demostrado que se contrata más gente desmantelando la nuclear que trabajando en ella, ¿no? Hombre, eso por supuesto. Pues eso es, el ejemplo está en Zorita. Zorita está creando más, que es la única central nuclear que se cerró y que se está desmantelando. Zorita está teniendo más puestos de trabajo que cuando estaba funcionando. ¿Qué ocurre? Que cuando están funcionando, los puestos de trabajo son para ingenieros y técnicos y gente muy preparada, excepto para los pobres desgraciados que la recargan, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si la cerráramos y la desmanteláramos, fíjate, Almaraz, dos reactores nucleares enormes, pues tendrían trabajo todos los desfavorecidos del entorno, por lo menos para 10 años. Bueno, hay que decir que ante este tema nuclear, ¿no?, que es tan oscuro, ¿no?, con este oligopolio que hay en los temas de la energía, afortunadamente también hay resistencias, ¿no?, y alternativas. Y en Extremadura, pues aparte de pelear bien duro, ¿no?, en muchos frentes, pues el próximo fin de semana vais a organizar, ¿no?, estáis organizando una jornada antinuclear. Cuéntanos, Paca. Bueno, pues mira, lo primero que voy a contaros es que subimos en Garoña y la gente de Garoña, que bueno, los ecologistas que han promovido el cierre de Garoña, nos pasaron el testigo a los extremeños. Así que ya con el testigo en mano y la moral muy alta, vamos a ir a la central nuclear de Almaraz a decirle tú a la próxima. Qué bueno. ¿Sabes? Entonces, bueno, empezando por ahí, porque vamos a ir a la puerta a decir que tú lepas la próxima cerrada, pues empezamos a las 10 de la mañana con un globo aerostático, que si no habéis montado en globos, chicos, es vuestra oportunidad. Bueno, y después de lo del globo, pues vamos a, desde donde vamos a montar el globo hasta donde termina la manifestación, es toda la calle peatonal de Navalmoral de la Mata, que se hace en Navalmoral de la Mata, Nacho, porque tú te acordarás cuando pasó la ecomarcha por Navalmoral de la Mata, que por dejarnos un polideportivo para dormir, la central nuclear de Almaraz le retiró las ayudas económicas a Navalmoral de la Mata. Cierto, cierto, qué fuerte eso, ¿eh? Bueno, madre, pues en este pueblo donde la central nuclear, cuando se cabrea, retira las ayudas, es donde vamos a hacer la manifestación. Vamos a bailar, vamos a volver a bailar los bailes de Trujillos. ¿Te acuerdas que eran dos canciones antinucleares con flashmob? Coreografía, sí, sí. Madre mía, ¿cómo nos va la marcha? Sí, porque, oye, hay que luchar. Alegría, pero hay que divertirse, claro, y con alegría. Claro, alegría. O sea, hay que luchar y pelear por todo lo que creemos, pero contentos. Porque lo que estamos haciendo, nosotros llevamos la razón, lo estamos haciendo bien y nos divertimos. Entonces, bueno, pues luego, ya cuando lleguemos al final de la manifestación, hacemos una serie de actividades, empezando por nuestro querido compañero Ladislao Martínez, que nos va a contar la estafa que ha hecho el PP con todo el sistema eléctrico. Después vamos a presentar en Extremadura la plataforma por un nuevo modelo energético. Y luego vamos a seguir con cuentacuentos, vamos a seguir con muchísimas, pues, gente que viene a cantar y a actuar, monólogos. Bueno, vamos a tener un monólogo de un ecologista nación, que es cómo ser ecologista y no caer en la neurosis. Ese quien, Fernando, ¿no? El Fernando, sí. Fernando Zembranos, que Fernando Zembranos. Ese monólogo hay que traerlo por aquí también, que me dicen que es muy divertido. Merece la pena y nos reímos mucho. Y bueno, pues vamos a terminar con gente del pueblo, que son la gente del SAR de Andalucía, que vienen a cantarnos Sevillanas Revolucionarias. Que también les hemos disfrutado ya, que bueno. Que también les hemos disfrutado. Que además Trujillo, te quería haber puesto una, pero no encontré el CD, que les compré el CD y no lo he encontrado hoy en casa. Qué pena. Pues mira, nada, no te preocupes que yo te cojo uno, Nacho. Oye, Paca, pues bueno, a toda la gente que nos escuche, pues sobre todo cerca, ¿no?, de Extremadura, o gente que le apetezca pasar por allí, pues ya sabéis, en Navalmoral de la Mata, el próximo domingo, 8 de septiembre, tenéis ahí una jornada antinuclear, os recomendamos que vayáis. Y Paca, pues oye, a los maños también, ¿eh? Sí, sí, a todo el mundo, ¿eh? A los maños que quieran venir, que les buscamos hasta alojamiento. Qué bueno. O sea, que aquí cabe todo el mundo. Qué bueno. Y a ti, Paca Blanca, pues Paca Blanco, pues agradecerte, ¿no?, este ratico de radio, y nada, seguimos enredadas y hasta muy pronto, Paca. Bueno, pues nada, seguir pendientes de Fukushima, que tenemos un riesgo tremendo, ¿eh? Madre mía, un beso, Paca. Venga, un besazo, Nacho, chao, hasta luego. Chao. aquí sigues escuchando La Enredadera desde Radio Topo, desde Zaragoza, 101.8 del FM, emitiendo también a través de nuestro blog y las radios libres que gentilmente nos reemiten. Teníamos previsto charlar ahora con Juanita, la mamá de Libardo, un niño que falleció hace justo un año, el pasado 31 de agosto de 2012 en el Centro de Menores de Juzlibol de Zaragoza, pero la verdad que no tiene el móvil disponible y no podemos charlar con ella. Aún así, pues queremos expresar públicamente el caso de este niño, ¿no? Y este año vacío de justicia, ¿no? Este año de vergüenza, de dolor y desprecio. Primero, durante los 14 días que pasó encerrado Libardo en este centro de menores de Juzlibol en Zaragoza, donde fue tratado con psicofármaco, sin historial clínico previo, sin diagnóstico conocido y sin recibir visita psiquiátrica, entre otros disparates que este centro, según se ve, comete pues habitualmente, ¿no?, desde hace años y que ya han sido denunciados al gobierno de Aragón y a las Cortes de Aragón desde 2008. Y bueno, pues ayer en Zaragoza se celebró una jornada contra los centros de menores, una jornada que comenzó con una rueda de prensa con Juanita Tavares, la madre de Libardo y gente de colectivos de apoyo de Aragón, de Burgos y de Madrid. Y luego en el centro social ocupado Quiquemur, en Torrero, hubo una mesa redonda con el título ¿Qué está ocurriendo en las cárceles de menores? Y después un poquito de rap con niños y niñas libres de la otra escuela. Y bueno, pues decir que hay un montón de razones que justifican, como dice el comunicado que expresaron en la rueda de prensa, justifican la necesidad de resolver este caso en todos sus términos. A pesar de eso, todos y cada uno de los agentes competentes han hecho lo posible por ocultarlo, por ocultar la muerte de Libardo, por eludir las tareas que por ley son encomendadas a los centros de menores. Todos menos la Audiencia de Zaragoza, que ha admitido un recurso y ordenado al juzgado número 8 de Zaragoza que cumpla con su deber, porque, según ellos, existen indicios de una omisión negligente de importancia para impedir el resultado avisado, temido y finalmente acaecido. Este resultado es la muerte de Libardo, un chaval que no es el único que ha muerto bajo secuestro institucional. Ya van 3 desde enero de este año, en Orense, en Iruña y en Zaragoza, y 14 en los últimos años. Pues bueno, desde aquí expresar claramente que las cárceles no sirven, ni las de adultos ni las de niños, que son fábricas de dolor, de tormento y de miseria, que queremos justicia. Desde aquí, pues bueno, mandar un beso a Juanita y a toda la gente, ¿no?, que quería a Libardo, recordar a este chaval. Y bueno, pues ya que hoy no hemos podido charlar con Juanita, pues esperar pronto pues hablar con algún grupo, ¿no?, de apoyo a presos, con la SAPA o gente que denuncie las torturas y la voracidad, ¿no?, de las prisiones, ¿no? Y bueno, pues desde aquí pues recordar a Libardo. De Radio Topo desde junio de 2000 y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche y en la enredadera.noblezabaturra.org. Sí que tenemos al otro lado del teléfono a Charo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Charo está en Nerpio, en Albacete, donde se ha celebrado este fin de semana en el Cortijo Covarroca el tercer encuentro de rurales enredadas. ¿Qué tal ha ido? Bueno, pues muy bien. Lo hemos disfrutado, yo creo que bastante. Nos juntamos alrededor de 100 personas estos días y hemos intercambiado mucho. De las cosas que se decidieron en asamblea era que teníamos que encontrarnos, ¿no? Que hubieran espacios donde pudiéramos comunicarnos y encontrar afinidades, gente que busca, gente que ofrece. Y bueno, en eso hemos estado trabajando estos días y disfrutando. Qué bueno. ¿Por qué, Charo, habéis escogido ese lugar en Nerpio, Albacete? Pues bueno, fue una cosa, quizás un poco por mi inquietud, conocí el movimiento de rurales enredados y sabía que estaban haciendo un viaje que le llaman Dinamitour, en el que aprovechan con una furgoneta pues hacer visita a gente que está ya ubicada en el mundo rural, ¿no? Que estamos por aquí, por allá, hacen una rutilla y van aprovechando el viaje pues para comprar directamente al proveedor, hacer encargos así en grandes cantidades y eso. Les invité a venir y a enseñarles este territorio y les gustó mucho. Coincidió que aquí en este pueblo, en Nercios, se hacía una feria de tradiciones que conseguimos, la gente local de por aquí, conseguimos que el pueblo empezara a salir a poner sus puestos. Qué bueno. Hasta entonces la feria era pues gente que venía de fuera, pues artesanos también, de Maja, pero gente que venía de fuera. Y propusimos que fuera la gente del pueblo y sus aldeas quien sacara lo que tuviera. Al principio pues no sabían qué hacer y bueno, pues se fueron poco a poco hilando que si mi padre hace cestas de mimbre, que si yo hago miel. Y bueno, y la feria fue un éxito el primer año con todo local, kilómetro cero, que está tan sí, tan auge, bueno, sí. Que es algo, un objetivo que buscamos mucha gente, ¿no? Y la gente se... Chaquetero, a la gente. Chaquetero, inocente, menosprecia tu presente. Chaquetero, mala leche, verdugueando a la gente. Chaquetero, inocente, menosprecia tu presente. Chaquetero es. Perdonad que se nos había ido Charo, ya estás ahí otra vez, ¿verdad? Sí. Charo, oye, para la gente más despistada, ¿quiénes son los rurales enredados? ¿Qué se ha hecho? Se han hecho ya dos encuentros y este es el tercero, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues es una ecoaldea virtual, así se define en la página web, que os animo a que la visitéis, Rurales Enredados, y ese 2 es una X, ¿no? Pues es una ecoaldea virtual y es gente que ya estamos viviendo en estos pueblos, aquí, allí y en los vuestros también, que podemos generar alianzas de alguna forma, ¿no? Y muchas veces las experiencias que aquí se han compartido estos días, pues por ejemplo hoy teníamos un debate sobre el bate seco. Gente que acaba de construir el bate seco y se están contando con algunos problemillas que otra gente que ya tiene esa experiencia pues te la resuelve en un periquete. Y bueno, pues nosotros tratamos de conectarnos, ¿no? Y oye, Charo, después de un intenso fin de semana, para la gente que no conoce mucho este movimiento, digamos, neorural, ¿qué retos e ilusiones estáis viendo que se está planteando la gente? Pues ha estado bien también, porque con el consumo de lo que fuera aquí teníamos la opción de decidir de los proyectos de rurales qué proyectos queríamos apoyar. Uno de ellos es el N-1, que sabéis que es una red social que se ha creado pues ajena al sistema este de Windows y todos estos rollos. Otro es el Dinamitour, ¿no? Que se fomente este tipo de viajes para interconectarnos y en presencia, ¿no? Vernos las caras y esas cosas que siempre nos engrandecen a los humanos tanto. Y bueno, y pues no sé, los proyectillos que van surgiendo. La gestión es asamblearia. Aquí pues tenemos la oportunidad todos los días de la asamblea decidir todos los aspectos del encuentro, todas las propuestas. Y bueno, es muy participativa, es bastante enriquecedor, ¿no? Porque los pueblos a veces pues nos sentimos algunos un poco solos, no somos muchos, aunque por aquí tenemos un tejido bien interesante, pero bueno, el poder decidir entre la gente que participa qué queremos hacer del encuentro, pues es una experiencia chula. Qué bueno. Oye, Charo, por último, a nivel personal, ¿tú con qué te quedas de como una de las organizadoras, ¿no? y dinamizadoras del encuentro? ¿Qué te deja a ti el tercer encuentro de Rurales Enredadas? Pues mucha gente. A mí lo mejor así, para mí ha sido lo mejor la gente, ¿no? La oportunidad de compartir pues bueno, los momentos que se viven, muy chulo, muy chulo. Qué bueno. Oye, sí. Pues Charo, agradecerte mucho, ¿no?, que hayas compartido este ratico de radio. Yo estuve en Cap de Sasso en el segundo encuentro y tenía interés, ¿no?, por saber qué tal ha ido este tercero. ¿Se ha quedado gente allí en Nerpio, en Albacete, o no eres el objetivo, que se quedara gente a vivir allí? No, en este caso no. De todas formas, vale, sí que tienen alguna oferta de mis amigos, amigas de aquí, uh-huh, que pues se han abierto las puertas de la casa por si alguien se quiere quedar algunos días y eso. Uh-huh. Hay un grupo, esta noche ya nos quedamos poca gente, se ha quedado la gente de Sevilla y bueno, y de algunos otros territorios, pero ya poquitos. Ya mañana ya todos, bueno, cada mochuelo su olivo. Muy bien, Charo, pues agradecerte, ¿no?, que nos hayas acercado desde Nerpio, desde Albacete, al tercer encuentro de Rurales Enredados. Un abrazo. Un abrazo y, bueno, deciros que soy oyente vuestra, ¿eh? Gracias, Charo, un beso. Chao. Salud. Chao. Bueno, Pati, otra de las actividades así interesantes que ha habido este verano ha sido la escuelita zapatista, ¿no? Así es. Desde Chiapas, desde el sureste mexicano, los compas y las compas zapatistas nos han hecho ir a clase durante este verano. La propuesta ha sido la siguiente: ha sido que hasta 1.700 personas de todo el mundo han estado allá en Chiapas, en comunidades, asistiendo a este modo de escuelita, que es ver las formas en las que los zapatistas y las zapatistas han creado en estos últimos 20 años su autonomía zapatista. La propuesta era que las personas que allí asistían pudiesen convivir con familias que viven en comunidades zapatistas, ver su día a día, trabajar con ellas, con ellos, ver sus modos. Y además, la segunda propuesta para todas las personas que no podíamos estar allí en Chiapas, en México, era la de poder asistir a unas conferencias de 6 maestros y maestras, 3 hombres y 3 mujeres, que pues nos han enseñado 4 temas, que son el gobierno autónomo 1 y 2, participación de las mujeres en el gobierno autónomo y resistencia. ¿Qué nos han querido mostrar un poco los zapatistas con esta escuelita, ¿no? Pues enseñarnos que después de más de 500 años de explotación, de colonización indígena, los últimos 19 años, después del alzamiento del 1 de enero del 94, los zapatistas han ido construyendo otras formas, otros modos de vivir, al margen de los malos gobiernos mexicanos, de todos ellos, ¿no?, al margen de todos los partidos políticos que han ido pasando durante todo este tiempo. Los zapatistas decidieron que si no querían contar con los gobiernos, con ellos y con ellas, que iban a trabajar de otra forma. Iban a crear su propia educación, su propia salud, sus propias formas de trabajar el campo, las relaciones entre mujeres y hombres. Y así nos lo han ido contando en esta semana del 12 al 16 de agosto pasados, durante 2 horas al día, más luego algunas preguntas y esas cosas. Y la verdad que ha sido una experiencia bastante, bastante bonita, que se va a repetir además durante el mes de diciembre, la última semana de diciembre, y después de la celebración del 1 de enero, que ya se cumplirán 20 años del alzamiento zapatista, habrá otra escuelita. Y bueno, yo destacaría que un poco lo que has dicho, ¿no?, que gente que está resistiendo, que es un modelo alternativo al capitalismo, ¿no?, que tiene unas identidades y unas características muy concretas, por estar en la selva lacandona, por estar en Chiapas, por estar en México, por tener una cultura y una historia, pero que merece la pena ser mostrado y ser enseñado, ¿no? Y por eso celebrar la escuelita zapatista, ¿no?, que gente desde aquí hayamos podido aprender, ¿no?, todo ese legado que esta gente nos deja y que es súper interesante, que nos empodera y nos ayuda, ¿no? Y sobre todo lo que yo os decía, ¿no?, que el sueño de la autonomía es una realidad para las zapatistas, y que por ello ahora su sueño es que la libertad conquistada en este tiempo sea también una realidad para el resto de México y otros pueblos del mundo que así lo deseen. Y como hemos comentado al principio, que yo soy un poco tontita y tampoco sabía muy bien en qué había consistido esta de la comarcha, que Nacho, tú que has estado ahí, que has sido una de las personas que has pedaleado todos los días, ¿En qué ha consistido esta ecomarcha de Ecologistas en Acción? Bueno, esto ya lo comentamos un poco en la radio, ¿no? Que Ecologistas en Acción monta cada verano una marcha en bicicleta que se llama Por el Decrecimiento, pero vamos, que no es más que una excusa para juntar un montón de gente y pedalear, ¿no?, por caminos poco transitados, ¿no? Hemos ido por muy pocas carreteras llenas de tráfico, ¿no?, llena de coches o camiones, sino que hemos ido más, pues, por pistas, por caminos secundarios, y eso nos ha permitido, pues, ir a espacios naturales alucinantes, ¿no? Este año hemos recorrido, pues, unos 800 kilómetros desde Cabo Cope, en Murcia, que es un espacio que ha conseguido defender la gente de la zona y el movimiento ecologista. Primero había una amenaza en los 70 de una nuclear y ahora últimamente, pues, el tema del ladrillo, ¿no?, y el hormigón. Y desde allí hemos ido pedaleando, pues, un poco por el País Valencià, nos hemos metido por Albacete y hemos llegado hasta Alconchel de la Estrella, donde hemos estado en el Tinto de Verano, que es un encuentro, pues, de debate y de formación de movimientos sociales, ¿no?, que promueve CGT, Baladre y Ecologistas en Acción. Y de allí nos fuimos en marcha el último domingo hasta Alconchel de la Estrella, hasta Villar de Cañas, que, como decíamos, es el lugar donde quieren meter el cementerio nuclear. Entonces, bueno, pues hicimos una acción reivindicativa en bicicletas y también a pie. Y allí estuvimos, pues, con la gente de la zona, pues, que está pidiendo que no se lleve el cementerio nuclear allí, ¿no? Pues durante el tiempo que duró la ecomarcha, pues, como os podéis imaginar, pues ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido un montón de acciones reivindicativas, ha habido un montón de momentos entrañables, ¿no?, con la gente. Hemos participado, pues, aproximadamente unas 150 personas de todas las edades, de todas las procedencias, de un montón de territorios. Vino gente de la India, de Holanda, de Alemania, de Andalucía, de Galicia, de Canarias, de Baleares, de Cataluña, de Aragón. Estuvimos 5 o 6 de Aragón, que no está mal, yo no me lo esperaba. Y la verdad que muy bien. La ecomarcha, pues, bueno, esperar al verano que viene. Otra edición, la cuarta será ya. A ver si es verdad. Son los Brodies. Ir entrando en la recta final de esta intensa enredadera, la primera de esta temporada, que nos habría dado de sí este programa, yo creo que para 4 horas, pero bueno, lo estamos intentando concentrar en 120 y pocos minutos. Y para el final hemos guardado una cosa que nos llena de alegría, y es que hace más o menos 3 semanas, cuando empezamos a diseñar, ¿no?, o a pensar en lo que sería esta nueva temporada de radio, dijimos, vamos a preguntar a ver si hay alguien por allí que no esté de vacaciones y le apetezca poner un comentario, una sugerencia, pues no sé, temas que queráis que tratemos en la enredadera, o gente que queráis que invitemos, músicas y demás. Y la verdad que quedamos sorprendidas, ¿no? Hemos recibido bastantes sugerencias al correo electrónico, unas poquitas al Facebook, y a través del blog, que era lo que os pedíamos, hemos recibido 27 comentarios, entre los cuales vamos a sortear un lote de libros, lo vamos a hacer ahora. Tenemos manos inocentes y todo. Y bueno, pero antes lo importante es que comentemos de alguna manera las propuestas que nos habéis lanzado las 27 personas, ¿no? Entonces, aunque sea citar los nombres de cada persona y un poco, pues, un resumen, ¿no?, una línea de lo que nos proponíais, ¿no?, en el blog. Marta se alegraba por la radionovela y decía que molaría que fuera en un bar de Zaragoza. Jesús nos enredaba con gente solidaria del grupo de Facebook Bierzo Ayuda. Manuel nos decía que entrevistáramos a gente que nos acerque a la naturaleza, a las personas de la ciudad. Para eso tenemos al paseante, a Paco Iturbe. Vicky nos hablaba de un nuevo proyecto de Zaragoza, que es madresdedia.org. También César nos hablaba de que podíamos tratar el tema de la banca diferente, ¿no? Herramientas útiles contra la banca usurera y capitalista. A Enrique le apetecía hablar del tema de la energía solar. Bueno, y hay que decir que Enrique nos escribía desde Cartagena, Colombia, que me dejó alucinado. Celina nos recomendaba un colectivo de Alicante que lleva temas de huertos comunitarios y que se llama Refugio del Erizo. Contactaremos con ellos, Celina. Raquel Seral nos proponía conocer a Andrea Show, experto en Facebook y redes sociales afincado en Zaragoza. Los amigos de Conoplastas desde Guadalajara directamente nos proponen una sección donde dije crisis, digo estafa y a modo de radionovela. Muy fuerte. Dime, Carlos Jesús de mi vida, ¿por qué chingada pelotuda nos manipulaste el Euribor? Tú estás crazy, mi amor. Fue la compra masiva de swaps la que produjo la pinche caída bursátil. Lo apuntamos, ¿eh? Conoplastas os llamaremos. Barry nos proponía, o nos hacía más bien una solicitud, que ya que éramos una voz alternativa y aragonesa en el mundo mundial, extender más si cabe nuestra radio de cobertura a agentes y colectivos de Huesca, Monegros y el resto de Aragón. Antares nos proponía un tema concreto, que también te llamaremos Antares, hablar de la dieta cruda y los alimentos cocinados al sol a menos de 40 grados. Purificación González de la Blanca nos proponía temas más relacionados con el mundo globalizado en el que vivimos, ¿no? Pasando de Egipto a Libia, lo que quieren hacer en Siria, etcétera, etcétera. Sergio nos decía de entrevistar al Partido Socialista de Aragón, ya veremos. Marqués Adán nos proponía acercarnos a la Asociación Azteco, que hace temas de permacultura. Pollo, además de celebrar la colaboración de Mario en No hay huerta atrás, nos recomendaba entrevistar a Marina Garcés, que es catedrática de filosofía en la Universidad de Zaragoza y que controla temas de hacktivismo, software libre y demás, enredadera de las redes. Muy interesante. A Ruth Álvarez le apetecía hablar básicamente de ecologismo social. Olga nos escribía, la amiga Olga de Andorra, del centro Ítaca de Teruel, pues se ofrecía un montón de temas desde Teruel, el colectivo Sollavientos, la plataforma Aguilar Natural contra la multinacional que explota sus arcillas, el Bergantes no se toca, que ya lo hemos invitado hoy en la enredadera, la plataforma Teruel sin fractura, acciones en contra de la LAT, en fin, un montón de temas desde el Ítaca de Andorra, Teruel. Cristian nos proponía varias entrevistas, a Pablo Iglesias, a Juan Carlos Monedero, a Carlos Taibo, a Jorge Bielsa o al Centro de Estudios del Giloca. Y también, ¿qué tal un reportaje sobre el coltán? Nos lo apuntamos, desde luego qué interesantes las propuestas de todas las personas. Seguimos, Lore nos proponía hablar de, bueno, directamente nos propone una sección animalista de una forma, digamos, más alegre, ¿no? Porque está claro que las barbaridades contra los animales no son precisamente alegres. Nos lo apuntamos, Lore, muy interesante. Lourdes desde Galicia nos proponía una sección sobre activismo feminista actual. Y Oro también nos propone una cosa muy concreta que también la vamos a recoger. Las desavilladas estarían de acuerdo con hacer sketch, algo así como Radio Patio Teatro, los Piticlin. Nos la apuntamos, Oro. Iris se muestra voluntaria, se presta voluntaria, nos lo apuntamos, Iris, para hablar de educación. MJ le gustaría que habláramos de los nuevos decretos del gobierno sobre autoconsumo y reforma energética. Bueno, hoy hemos adelantado algo con Paca Blanco, pero seguro que es un tema que repetimos en la enredadera. Isabel nos escribía en nombre de Capaz, el colectivo de afectados por el pánico y la agorafobia de Zaragoza. Y nos propone directamente hacer una sección sobre ese tema tan interesante. También Gus Farlame nos propone una sección de reseñas de libros. Bueno, tenemos a Pum, que es lo que suele hacer en Gitanjáfora. A Blanca le apetece que hablemos con la Asociación Amediar de Resolución de Conflictos Vecinales, Mediación Intercultural, Dinaminación de Procesos Comunitarios, etc. Y también a través del correo electrónico, Esther nos ha propuesto una radionovela feminista que hacen desde Mujeres Creando, de Bolivia. Javi se ha propuesto para hacer una especie de sección de Latinoamérica en la que se hable de Venezuela, de Colombia, de nuevos movimientos que están surgiendo también por Argentina, Ecuador. También de temas de drogas o de contaminación electromagnética. Paca, que es con la que hemos hablado, nos proponía hablar sobre las renovables, sobre las jornadas antinucleares. Quique Gómez, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón, nos proponía una sección sobre impunidad y memoria histórica, que es la que ya tenemos, La Voz Dormida, con Cuca, el historiador Enrique García Francés. José Mayacán nos va a seguir enviando la música enredada que ya habréis escuchado en distintas enredaderas. Y de hecho, hoy ya han sonado dos de los grupos que nos ha mandado. Uno es Tashkenti y el otro, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, un grupo chileno con mapuches que están de gira por aquí que seguramente les entrevistaremos. Liber Fratello, nos proponía temas que considera imprescindibles: el cambio climático, el pico del petróleo, el gas, las energías fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y también por Facebook ha habido alguna persona que nos habéis dejado comentarios o mensajes. Gonzalo Quiroga, nos mencionabais que diéramos voz a la gente que hacen política en pueblos, porque se consideran que están bastante solos ante tanta política caciquil. Augusto, como alguna de otras de las personas que nos han escrito, proponía hablar de movimientos sociales en otros puntos del planeta y de movimientos globales que se están dando. Y también Chris nos propone tratar el tema de un manual de ocupación. Hacer fácil la ocupación de viviendas, centros sociales, también que tratemos temas artísticos, de creatividad y rebeldía en Aragón, y también que tratemos el tema de la psiquiatría. Ya veremos a ver cómo lo hacemos con la gente de Stop Estigma, ¿no? Que hoy no los hemos mencionado porque están en reconfiguración, pero seguro que es un tema que seguimos tratando aquí, el tema de cómo tratar los problemas de salud mental y demás. Bueno, pues entre todos los comentarios recibidos habíamos prometido que íbamos a rifar un lote de libros. Hay que decir que estos libros los hemos recopilado pues la gente de La Enredadera con la colaboración de la Biblioteca Frida Kahlo, que cada lunes solemos encontrarnos de 6 a 8 en el espacio Triciclo de Zaragoza, en la calle Pedro Liñán número 8. Y bueno, hay libros muy chulos: Rompamos el cerco de la exclusión, Trabajo social, reconocer derechos, la antología poética de Machado, Cuentos de Eva Luna de Allende, Escritos políticos de Simone Weil, Contrapoder con Tony Negri y otros, Polémicas S.A., Galería de Gente Victoriosa, No dejes el futuro en sus manos y, como no, El fanzine dibuja la radio. Bueno, pues vamos a pasar a hacer el sorteo. Y el ganador o ganadora de este lote de libros es ¡Pollo! No sé muy bien quién es Pollo, pero como nos has dejado el correo electrónico en el blog, nos pondremos en contacto contigo, Pollo, y te haremos llegar este lote de libros. Si vives en Zaragoza, pues ya quedamos contigo, y si vives fuera, te lo mandaremos en un paquete postal sin problemas. La verdad es que este año nos apetece mucho que interactuéis en La Enredadera, entonces desde ya os vamos a proponer otra propuesta, ¿no? Os lo decíamos al principio del programa, el próximo domingo vamos a tener aquí a Víctor, uno de los organizadores del Slap Festival, quien lleva pues la programación musical de la sala Explosivo, el Club Explosivo en Zaragoza, y el Desafinado y demás, muy conocido, ¿no? Para la gente que os guste pues un poco la música bailonga, el funky, el soul, el reggae y demás. También entrevistaremos a Raúl Frutos de Crudo Pimento, a la gente de Pony Bravo, y sortearemos un abono completo más acampada en el camping de Zaragoza para todo el fin de semana, para que disfrutes gratis de todo el festival Slap. ¿Qué tienes que hacer? Pues para ganar este premio tienes que escribirnos al blog durante toda la semana, hasta el domingo que viene, un microrrelato. Tienes que escribir una historia de no más de 150 palabras que tenga como tema el festival Slap. Todo lo que te sugiera, pues los grupos, el ambiente, lo que sea, lo que se te ocurra. Entre todos los microrelatos que recibamos antes del domingo 8 de septiembre, sortearemos un abono más acampada gratis para todo el festival Slap, el próximo domingo en La Enredadera. Venga, y os vamos a dejar con un tema precisamente de Crudo Pimento, un grupazo que nos encanta. Podéis entrar en su Bandcamp y descargaros o escuchar el disco completo. Esto es Apio Formingus. Ain't got no money to buy a time ring. got the money for a house. So I will marry no, I will marry no, that sweet girl of mine. We used to dance all night long. We used to kiss so sweet. Girl of mine, I will marry no, I will marry no, that sweet girl of mine. Imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Estimadas amigas, nos vamos. Ya llevamos dos horitas de radio. Ha sido un verdadero placer volver a las ondas, pero placer, placer. Y no será por los efluvios químicos que hemos estado respirando, que estamos aquí rodeados de botes de pintura y demás tóxicos, pero bueno, creemos que estamos bien. Y bueno, en cualquier caso hemos disfrutado mucho de volver a las ondas después de dos meses. Ya sabéis que La Enredadera pues emitimos todos los domingos a las 9 de la noche hasta las 11, más o menos. Los lunes se suele repetir a partir de las 12 de la mañana y siempre nos encontráis en el blog, que por cierto, ya hemos tenido más de 1 millón de accesos en el blog en estos años y estamos yendo por unas 2.000 visitas al día, que me parece una barbaridad. Y nada, muchas gracias, ¿no?, a la gente que interactuáis con nosotros. Y deciros que el próximo domingo, además de algunas de las secciones que hemos ido anunciando hoy, vamos a entrevistar a Emanuel Rodríguez, del Observatorio Metropolitano de Madrid. Él es autor, Emanuel, de uno de los libros que más nos ha interesado este verano. Se llama Hipótesis Democracia. Son 15 tesis para la revolución anunciada. Y seguro que no nos deja indiferente. También entrevistaremos, como os decíamos, a Víctor Domínguez, organizador del Slap Festival, y sortearemos el abono y el camping para todo el fin de semana. Y también a Raúl Frutos, alma del grupo que escuchábamos antes, Crudo Pimento, Pony Bravo y más. Así que nada, que paséis buenas noches, buena semana y nos despedimos con un... ¿Pletórico? Pletórico. Salud, amor y rebeldía.